Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer El zorro y la nieve. Pero antes, quiero mandar un saludito muy especial a nuestros nuevos Patreon. A Alonso Sánchez, de 4 años. Él es de Puebla, México. Y le gustan nuestros cuentos cada noche. Y también a Carla Ivana, de 7 años, que le ha gustado mucho el cuento del ratón Sánchez. Vive también en Ciudad de México. Este cuento es para ustedes. ¡No puedo más!, gritó el zorro tumbándose panza arriba. ¡Eres demasiado rápida, liebre! ¡Me rindo! ¡Hagamos las paces! La liebre, que hasta ese momento había huido del zorro, dio media vuelta con la lengua afuera. ¡Está bien!, le dijo. ¡Yo tampoco puedo dar un paso más! ¡Descansemos! Y los dos animales se quedaron un buen rato tumbados en el prado, cansados de tantas carreras. Todos los días ocurría lo mismo. El zorro corría a atrapar a la liebre. Y todos los días, la liebre corría para que el zorro no la atrapara, hasta que caían rendidos y decidían almorzar zanahorias. Era primavera. El prado estaba salpicado de flores. Aquella mañana, una llovizna lo había regado todo. El zorro, que poco a poco se iba recuperando, giró la cabeza y a lo lejos divisó el arco iris entre las montañas. ¡Mira, liebre, el arco iris! ¡Qué hermoso!, respondió la liebre. ¿Sabes lo que cuentan? Que al pie del arco iris guardan los duendes una olla repleta de oro, y que el primero que se la encuentre se la puede quedar. ¡Vaya!, se admiró la liebre. ¿Será verdad? Da igual, replicó el zorro. Está demasiado lejos. No hay nadie tan rápido que pueda llegar a él antes de que se desvanezca. ¡Lástima!, se lamentó la liebre. Me vendría muy bien una olla de oro. Podría ir de viaje a algún país sin zorros. ¡Ah! ¡Y a mí!, añadió el zorro. Comería todos los días en el restaurante del señor Topo y no tendría que perseguirte. ¡Ay!, suspiraron ambos, soñando con aquel tesoro. Entonces, la liebre tuvo una idea. ¡Escucha, zorro!, le dijo. Tú y yo somos muy rápidos, pero no podemos llegar al nacimiento del arco iris sin ayuda. Nos cansaríamos antes. Eso ya lo sé. ¿Por qué te crees que nunca lo he intentado?, replicó el zorro malhumorado. Sí, pero espera. Te propongo un trato. Llevémonos el uno al otro. Y de ese modo, cuando uno se canse, el otro podrá seguir. Al zorro no le pareció mala idea. Y la tentación del tesoro era grande. Pero aún así, tenía sus dudas. Yo puedo llevarte sin problemas, pero tú, ¿estás segura de que podrás cargar conmigo? ¡Lo intentaremos!, respondió decidida la liebre. ¡Vamos, sube! No muy convencido, el zorro subió al lomo de su compañera. Al comienzo se tambalearon un poco, pero cuanto más rápido iban, más seguro se sentía. ¿Lo ves?, dijo la liebre llena de alegría. ¡Sí que puedo! ¡Es verdad!, reconoció el zorro. ¡Rumbo al arco iris! La liebre corrió y corrió, y el arco iris cada vez se veía más y más cerca. Pero a mitad del camino, la liebre se quedó sin fuerzas. Entonces, tal como habían quedado, el zorro tomó el relevo y corrió a toda velocidad, pues estaba de lo más descansado. El arco iris se veía cada vez más cerca y más cerca, hasta que, agotado, el zorro por fin lo tocó con la punta del hocico. ¡El tesoro, el tesoro!, gritó. ¡Hay que encontrarlo! Y los dos compañeros emprendieron la búsqueda de la olla dorada. Miraron en todas partes. Arriba, abajo, a un lado y al otro. El zorro llegó incluso a meter el hocico entre el color rojo y el naranja. Pero nada. La olla prometida no aparecía por ningún lado. Hasta que la liebre exclamó. ¡Aquí, zorro, aquí! El zorro se acercó. Su compañera sostenía una triste moneda de cobre que había encontrado debajo de una piedra. ¿Eso es todo? Se enfadó el zorro. ¡No hay más! ¿Toda esta carrera por una moneda? Presa de su mal humor, el zorro arrebató la moneda a la liebre y la arrojó tan lejos como se la permitieron sus fuerzas, gritando: ¡Qué porquería de tesoro! La liebre se puso a reír. ¡No tiene ninguna gracia! Protestó. Pues claro que sí, zorro. ¿Es que no te das cuenta? ¡Estamos debajo del arco iris! Entonces, los dos animales comprendieron lo maravilloso de su viaje. Y tumbados en la hierba, admiraron el arco iris. Y aquí termina la historia del zorro y la liebre, pero no la de aquella moneda. Resulta que se la encontró una urraca, que luego se la dio a un búho, que se la gastó en un helado. ¿Y el heladero? Bueno, el heladero la perdió frente al portal de una ratita que estaba barriendo su escalera. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. No olviden seguirnos en Instagram como Cuentos Infantiles -AE. Y si quieres apoyar nuestro proyecto desde un dólar, puedes ir a patreon.com/cuentosinfantiles. Allí tenemos contenido exclusivo para ti. ¡Chao!